vamos a bañar las neuronas aquí en 1900 ayer, con la mejor música de todos los tiempos. Este grupo se llama Eruption. Got your ticket, one way ticket. El tiquete es el pasaje de ida. Y los voy a poner a prueba. One Way Ticket y dos canciones más. ¿Qué tienen en común? Anoche no dormí. Lo que hice fue llorar. Llegué al anochecer y vuelvo a padecer nuestra separación. Eterno insomnio es, no tengo curación, pues siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación. Aquí el recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Cuentan las leyendas urbanas que este grupo pionero del rock and roll en español, los Tin Tops, vino a El Salvador y con esa canción fue que abrió el show que dio en el Gimnasio Nacional. Anoche no dormí. Esa es una canción. La otra es One Way Ticket. La siguiente es esta, en una versión sumamente especial. El grupo es Macho, haciendo coros Carlos Hernández, en la primera voz Susanita Velázquez. ¿Qué tienen en común esas tres canciones? Con las voces de Carlos Hernández y Susanita Velázquez, la canción de Stupid Cupid, Estúpido Cupido. ¿Y qué tienen en común Eruption con One Way Ticket, los Tin Tops con Enrique Guzmán y Anoche No Dormí, y Macho con Estúpido Cupido? Bueno, especule, imagínese, haga sus apuestas, la respuesta en 45 segundos. Do, do, do, do. con 13 en mañana de día domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM 94.5 con 1900 ayer. Estaremos acompañándoles hasta el mediodía. Y preguntaba, ¿qué tiene en común la canción One Way Ticket de Eruption, Anoche No Dormí de los Teen Tops y Stupid Cupid de el grupo Macho? Pues que las tres canciones fueron escritas por un señor que el pasado 13 cumplió 80 años, Neil Sedaka. Cry, but if you leave me, I will surely die. Neil Sedaka, cuya profesora, una profesora de primer año, le vio talento musical y le dijo a su papá, que le apodaban Taxi Maxi, era un taxista, que el chico tenía mucho talento musical y que lo pusieran a estudiar. El señor, haciendo horas extras, dijo, le voy a comprar un piano. La mamá dijo, no, ya trabajas mucho, mijo, estate quieto. Y la señora fue la que consiguió un trabajo extra para comprarle un pianito usado para el muchacho que, según ellos, iba a ser un pianista clásico. Consiguió una beca, se la dieron de inmediato cuando era aún muy pequeño, en la escuela de mucho prestigio de música llamada Juilliard. Y ahí comenzaron los pasitos de Neil Sedaka, que dejó la música clásica y se inclinó por el pop. The year of fine. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the year. Hey. Maybe if I ask your dad and mom, Jill, they let me take you. take you to the junior prom. Like a firecracker, I'm aglow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, the heart's in a whirl. Chica del calendario. Uno de los grandes éxitos de Neil Sedaka en sus inicios, carrera exitosa que se inició en 1959 con una canción que él dedicó a su novia de aquel tiempo, o Carol, se llamó la canción, dedicada a Carol King, que era su noviecita. Entre las buenas canciones que llegaron a la cartelera de popularidad en donde él era todo un rey, estuvo también esta. Because you're not a baby anymore. You've turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. What happened to that funny face? My little tomboy now wears satins and lace. Just a teenage dream. Happy birthday, sweet 16. When you were only six, I was your big brother. Then when you were 10, we didn't like each other. When you were 13, you were a funny Valentine. But since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. Eran los años 60 y en las carteleras de popularidad, canción que sacaba Neil Sedaka se iba a las 10 mejores, en los 60. Pero hubo una desgracia que ya les voy a contar cuál fue. Down, down, down. Come, come, down, down, down. tell me that you're leaving. I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. 'Cause if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Start anew. Breaking up is hard to do. Breaking up is oh so hard to do. Era el rey de las carteleras en los 60, hasta que llegaron los Beatles. Allí pasó a segundo plano y estuvo a punto de desaparecer. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue su pensada? Dijo, bueno, los Beatles llegaron a invadir mi territorio, yo me voy a invadir el de ellos, y se mudó a Inglaterra, en donde la gente todavía agarraba con mucho ánimo sus canciones, y ahí hizo un par de conectes, entre ellos con dos muchachos que querían llevar una canción a Eurovisión, y le pidieron ayuda a Neil Sedaka. Quedaron en el tercer lugar, representando a Suecia. Los muchachos eran los dos compositores del grupo ABBA. Y aquí metió la mano Neil Sedaka. I'm down and feeling. Nancy Dacca se mudó a Inglaterra y allí Benny y Björn le pidieron ayuda para hacer una canción, canción que llevaron a Eurovisión y quedó en el puesto número 3. Ring, ring, why don't you give me a call? Y ahora ring, ring no pueden hacer ustedes porque nuevamente nuestro teléfono está bloqueado. Ya les voy a dar el número de emergencia. Pero antes les voy a contar que estando en Inglaterra, Nils Sedaka conoce a un admirador. Y el admirador, Elton John, le dijo, hey, mira, ¿y con qué sello estás grabando? No, si tengo problemas con mi sello, pues venite con el mío. Le dio contrato y nuevamente, después de casi 10 años de estar fuera de las carteleras de popularidad, gracias al apoyo de Elton John, volvió Nils Sedaka a brillar. Ya a mediados de los 70. Canción grabada en 1974 con un álbum que tenía el nombre de esta canción, Laughter in the Rain. Y en ese mismo álbum él incluyó una cancioncita que un año después fue tomada por un dúo y llegó al número uno en todo el mundo. Sí, el dúo era el Capitán y Tenil. Y al final van a escuchar el tributo que le hacía Tenil a él. Será que es back, cantaba al final Tony Tennille en esta composición que nuevamente puso de moda a Neil Sedaka. Bueno, pues acaba de cumplir años y entre otras va a hacer un concierto, porque él todavía, pese a sus 80 años, hace 8 conciertos, los tiene mediditos, al año. Y hace poco, Luis Alfonso de Borbón, sí, la realeza española, se mandó a mudar a un barrio exclusivo allá en Nueva York y tuvo el gusto, dice él, de haber tomado cafecito con el viejito Sedaka. Wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Hey, little devil. Wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Hey, little devil. Hey, little devil, you're always running around. Hey, little devil. It's time that someone started taming you down. Hey, little devil. There'll be some changes made. You're over. But I'm wise to your game. Whoa, whoa, whoa, hey, little devil, everything is gonna be fine. Hey, little devil. 'Cause someday soon I'm gonna make you all mine. Hey, little devil. There'll be no running around. You met your Waterloo. Hey, little devil, I'm gonna make an angel out of you. Pequeño Diablo. Un espacio dedicado a los 80 años de Neil Sedaka. Cumpliditos el pasado 13, ya miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Es hora que alguien frene ya tu torrentear. Habrá que hacer en ti los cambios que necesitas. Pequeño diablo, un ángel voy a hacer fruto de ti. Pequeño diablo, en lío estoy por tu razón. Eres diablillo simpático, te haré mi amor. Por ti se destrozó mi corazón sin remedio. Pequeño diablo, un ángel voy a hacer pronto de ti. Ajá, Neil Sedaka y sus canciones, canciones que yo conocí cuando estaba chiquito, porque tenía una prima que era mayor, que tenía como 18 años, cuando yo tenía como 11. Entonces resulta que a ella le gustaba el rock and roll, y entonces lo que hace el mico hace el mono, yo me le pegué, y entonces ella me puso a escuchar a Pat Boone, a Neil Sedaka, a Polanca y a un montón de gente más en un radiecito pequeñito y muy bueno, marca Hitachi. Bueno, ya hablamos, ya me voy, regreso en un momentito. 1900 ayer. 9:41. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Luis Miguel, México por siempre, es presentado por Claro Música, Estadio Jorge Mágico González, 24 de marzo, 8 de la noche, invita Sistema Fedecrédito, venta en puntos todo ticket, 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito, cerveza Golden, con la colaboración de Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car, Papa John's y el apoyo de TCS, la prensa gráfica, TCS Plus, un evento producido por Two Shows. 1900 ayer. Agradezco a un montón de gente que han pasado ya por las redes sociales a decir hola, ¿qué tal? A ver, buenos días, Sergio, me escribe Carlos. En la cola me gustaría escuchar la canción The Last Song. De antemano, muchas gracias, que pases un feliz domingo. Vaya pues, con todo gusto, a Carlos Solano. Además de eso, saludamos a Francisco Calvo, a William Martínez, Marco Antonio Molina, Larry Larry, Jess y Chicas, Milton Márquez, Soto Efrén Rivas Belloso, William Roberto Girón, Edgar Cruz, Douglas Rivas, Luisao Mayorga también, Mario Monroy Fong, Ronald Morazán, Wilfredo Campos, Hanky Sab, Henry Zabaleta Jr., Víctor Manuel Álvarez, este es fiel, José Francisco, es que le encanta la música de antes, José Fernando Mayora, Mauricio Navas, también Marcos Aguilar, Carmen María Solares, hasta Guadalupe Posas, hasta los Estados Unidos, Ricardo Asensio Marroquín, Junior, José Alfredo Alvarenga, y también para Carlos Martel Narváez, y además tenemos el saludo que tenemos que dar para Carito Romero Renevides y Roxana Ellerbrook. Bueno, pues vamos a seguir con la mejor música de todos los tiempos. ¿Saben qué? Les tengo ahora que comunicar algo. Y el algo que les tengo que comunicar es que no hay teléfono, no hay 22-23-01-72, pero si tienen así un capricho, un deseo, urgente, urgente, les voy a dar a ustedes un número telefónico que pueden usar hoy para tratar de suplir la necesidad imperante de llamarme y decirme, mira Sergio, esta es la canción que yo quiero. Ok, ahí va el teléfono, 22-23, no, no, ese es el otro, 2209 2209-2020, va, ese es, 2209-2020. Entonces, por cualquier cosita, ahí los vamos a estar atendiendo. Bueno, estos, por su origen, cantaban en faldita. Sí, los Bay City Rollers. I only want to be with you. Que yo contigo. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never want to let you go. Cause you started something. Can't you see that ever since we met you had a hold on me? It happens to be true. I only want to be with you. It doesn't. no importa lo que tú hagas. I only wanna be with you. Yo contigo quiero estar. Ay, ay, ay, ay. Y ahora en nuestro, ¿qué? Platillo, en nuestro trompo, en nuestro lo que quieran del tiempo, nos vamos a trasladar hasta 1968. Se acababa de morir un joven, tenía 26 años apenas, en un accidente aéreo, era cantante y conoció su mayor éxito de manera póstuma, no solamente con este tema, sino también con el álbum que llevaba el nombre de este tema. Y fue, que yo sepa, el primer número uno póstumo en la historia de las carteleras de popularidad. Y que conste, la dejó inconclusa. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Espérate, pero, espérame. ¿Cómo es la cosa que decís? Yo le he hallado en YouTube, Dime que me quieres. Ajá. Pero con Ricky Martin. Con Ricky Martin. Yo la he oído en inglés. Pero, ¿y cómo va la... Dime que me quieres. Ah, va, ok, ahí te la voy a poner, ¿oíste? Ok, gracias. Te agradezco mucho. ¿Que cómo se llama? Ahorita no me digas, pero ya me van a ayudar. Okay. Es la araña, como siempre. Cabal, eso, muchas gracias, pues. Ok. Usando los medios alternativos, el 2209-2020, ya que el 2223-0172 lo tenemos bloqueado. Saludos a los que me escriben también por el WhatsApp. El WhatsApp es el 78536785. 78536785. A ver, hay uno que lo puse a bailar, me imagino que fue cuando puse a los Bay City Rollers. dice, ¡eso! Te estoy bailando, jajaja, y me pone el emoticón de un diablo. Buenos días, Sergio. Puedes poner You're So Good de Neil Sedaka. Ese es del 2064. Del 5597 me andan preguntando de parte de Snoopy, ¿cómo se dice espejo en chino? ¡Heli soy! Se reporta por otro lado también por el WhatsApp. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Después del espejo que se dice en chino, hay otro que es simple y sencillamente del 5597. Llamó para decir, buenos días, Sergio. Bueno, démosle fuego. Your face, but found that you were gone. Now the tears begin to show, and now I think I know what love can do. Is for real or just a dream? I guess that love is never wild, it seems. Entrenado para ser pianista clásico. Lo dijo, no. A mí me gusta el pop. También le gustaban en su Brooklyn querido los Dodgers, cuando eran los Dodgers de Brooklyn, que le gustaban al papá. Me imagino que después que se mudó a Los Ángeles, fue de los LA Dodgers. En Inglaterra, a ver si se hizo soccer fan. Oh my God. Neil Sedaka, que acaba de cumplir sus 80 años. bueno, decían. Ah. El Ricky Martin. ¡Qué cambio, ¿eh? ¡Qué bajote! El grupo se llama Los Bravos de España. Bring a little lovin'. La cantó con el nombre de Dime que me quieres. Bring a little loving, trae un amorcito, le llamaron a esta canción original de Los Bravos de España. Y tenemos otra pendiente pedida por inbox. No puso con quién, me imagino que se refería a Edward Bear cuando dijo la última canción. Did you know I'd be the come by and know that I was home, still awake, but 2 years go by and still my light's on. This is hard for me to say, but this is all. It's the last song. Es el Au Revoir, Chao, Capito. Digo, Caput. Because this is the last song I will ever write for you. Edward Baer. Y tenemos mucho más para todos ustedes. Muchas, muchas cosas, entre esas cosas tan dispares como, por ejemplo, Nat King Cole, que estaría cumpliendo 100 años, y 3 años que se cumplen de la llegada de Iron Maiden. ¡Qué conciertazo! Eso y mucho más cuando regresemos al programa. Du, du, du, du. Las 10 y 5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Detergente Zuli, variedad 1000 gramos a 90 centavos. Papel higiénico Supermax, 1000 hojas, 4 rollos a 2.25. Despensa Familiar, precio bajo siempre. 1900 ayer. La fecha fue 6 de marzo, cayó domingo, 2015. Llegaron en su avión, manejado por uno de ellos. Iron Maiden. Let me see. Esta es Bulla de la Buena, una de las bandas más importantes en la historia del heavy metal. Iron Maiden. Han tenido poco apoyo tanto de la radio como de la televisión para sus videítos. Sin embargo, han logrado vender más de 100 millones de discos en sus más de 40 años de carrera. Fueron fundados en 1975. Quien los fundó fue el bajista. Sí, el bajista que se llama Steve Harris, que además es compositor. Él junto con hay otro que han salido en todos los discos. Y menciono al Steve Harris porque hoy cumple 63 años, el bajista del grupo Iron Maiden, que estuvo en El Salvador hace cosa de 3 años, y vinieron en su gran avión, un Boeing 747 llamado Air Force One. Acá van a apreciar la técnica del bajista, que se llama El Galope. Y con esto nos acordamos del conciertazo que vino a dar Iron Maiden al Mágico González. Celebrando la llegada al país hace 3 años de Iron Maiden, uno de los mejores y más importantes grupos de heavy metal de la historia. Llegaron a bordo de su Ed Force One, manejado por su cantante. Él es el encargado de la carreada del avión y tienen que alquilarlo porque llevan tanto, pero tanto equipamiento que es necesario un tremendo avión. Además de eso, cuando venían para acá, pasaron por Chile y en Chile se les descompuso el avión porque creo que lo chocaron con uno de esos carritos que lo jalan. Tuvieron que cambiar, tuvieron un montón de problemas para ir a la Argentina y a la gente creía que no iban a estar acá, pero en una semana arreglaron el TAD Ed Force One. Iron Maiden. Bueno, muchas gracias por estarse poniendo en contacto a través de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Hay un montón de gente que nos ha pasado a decir, hola, ¿qué hubo? 288 tengo por ahí, de los cuales voy a mencionar siquiera a unos 10, pues, porque de los 288 nos quedamos toda la mañana. Bueno, a ver, que salga, por favor, que salga, no quiere salir. Entonces no los vamos a saludar ahorita, sino los vamos a saludar hasta después. Mientras tanto, en el WhatsApp me acaban de llamar y me dijeron que por favor pusiera una canción de Santana. Canción que fue original de Los Zombies. Carlito Santana. She's not there. Allí, ella no está. Se te fue y ni cuenta te diste. ¡Ah! ¡Horror! How would I know? Why should I care? Please don't bother. She's Not There, del grupo Los Zombies, originalmente en el cover que le hizo Carlito Santana, sensacional, además de inconfundible, es música de los 90, si mal no recuerdo, esta salió como por 1998 aproximadamente. Recuerden, hoy nuestro 22-23-0172 no funciona, está bloqueado, pero sí pueden hacerlo si es que tienen alguna urgencia para reactivar alguna neurona por allí, el 2209-2020, así es, 2209-2020, se los damos. Además de eso, pues, está el Facebook, y en el Facebook, pues, ahí está 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y se llama así el original porque ha habido piratas que han tratado de robarse el concepto, pero ahí que se estén. La mejor forma de elogio, dicen que es la copia. Bueno, y este señor copia no tiene y acaba de cumplir años. El Fito Páez, la mariposa Technicolor, para pa pa pa pa pa. La canción de la mariposa Technicolor de Fito Páez, uno de los locos geniales, ícono en la Argentina, originario de Rosario. Y el pasado 13 estuvo cumpliendo 56 años. Y en su haber tiene haber hecho el álbum más popular, el álbum argentino más vendido de todos los tiempos. Fito Páez, 56 años. Años simplemente, no años de edad. Esa edad ya está implícita en el años. Perla de sabiduría. El amor después del amor, el disco argentino más vendido en la historia. El perfume que lleva el dolor en la... La canción que le dio el nombre al álbum más vendido en la historia de la Argentina, El Amor Después del Amor, del recientemente cumpleañero Fito Páez, que terminamos este saludo a su vida con una canción que es producto de un amor entre dos personalidades bien distintas, bien complejas, sin embargo, duraron juntos 10 años. Fito Páez y la actriz Cecilia Roth. ¡Ey! Vamos, desde el comienzo, Fito, por favor. Cecilia dice siempre lo que piensa y casi nunca piensa como yo. Si tengo hambre, busca en la despensa y me guisa unos besos con arroz. Cecilia duerme bien acompañada, porque a menudo la acompaño yo. Cuando se harta de estar enamorada, le regalo un vestido y un amor. Mi gozo, mi veneno, mi pasión. Cecilia tiene algunas fantasías y algunas fantasías tengo yo. Le cambio las suyas por las mías y se hacen realidad entre los dos. Cecilia sabe tanto de la vida porque ha vivido tanto como yo. Cada sábado bronca y despedida, cada domingo reconciliación. Me gusta hablar con ella sin hablar. Tengo una novia de buena familia, con filias y fobias, cristal y vereda. Tengo en mi cama una Venus en llamas, una duda desnuda, una mina de seda. Pupele mía, rayito de sombra, gatito de alfombra, Palermo y Gran Vía. Mi sueño, mi vigilia, mi adicción, Cecilia. Y tan de nadie como yo. Mi gozo, mi veneno, mi pasión. Tengo una novia de buena familia, con fobias y filias, cristal y vereda. Tengo en mi cama una Venus en llamas, una duda desnuda, una mina de seda. Púpele mía, rayito de sombra, gatito de alfombra, Palermo y Gran Vía. Mi sueño, mi vigilia, mi adicción, Cecilia. Una muestra de la música que ha hecho Fito Páez, ícono no solamente argentino, sino a nivel mundial. Estuvo cumpliendo años y le rendimos así un pequeño homenaje. Ya son las 10:38, ¡qué rápido! No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Este verano, disfrútalo al máximo con Walmart y tu tarjeta Walmart Bank Credomatic. Del 15 al 17 de marzo, paga tus compras hasta en 18 cuotas y sin intereses. Y te devolvemos la primera cuota. Electrónica, línea blanca, parrillas, hasta en 18 cuotas y sin intereses. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Aplican restricciones, ver condiciones en tienda. Esta noche a las 8, una gran película. Un equipo de seguridad nacional estadounidense debe confiar en un exguardia caído en desgracia para salvar al presidente. Después de que unos terroristas asaltan la Casa Blanca y secuestran al jefe de Estado. Gerald Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman en Olympus Has Fallen, Olimpo Bajo Fuego. Esta noche a las 8 en Cinemanía. Conéctate a Canal 6. 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo con la mejor música de todas las épocas. A ver. Aquí creo que me echaron una bandeada de parte del 8974 y después se arrepintió porque dice mensaje eliminado. Ese es del... A ver, ¿ahí este qué ondas? Habrá dormido el cipote este. Me han mandado un video peligroso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Además, también me están pidiendo música de Fleetwood Mac acá en el WhatsApp. Y eso me recuerda que un día como hoy, en 1977, el Fleetwood Mac estaba lanzando como sencillo esta canción, que fue una de las que consideran sus sellos, de las que en aquella época no faltaban en éxitos musicales. Sueños. Your lonely Lanzada al mercado un día como hoy en 1977, Dreams del grupo Fleetwood Mac, extraída del álbum Rumors, de sus más vendidos. Y acá el 2666 dice: Sergio, Fleetwood Mac, The Chain. Buenos días. Así, si digo días, es porque así está escrito. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3. Ahí va. Alternativas para comunicarnos, pues el WhatsApp, que es el 7853-6785, la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, 2209-2020. Sí, porque el usual está descompuesto. Amaneció ronquito, bueno, mejor dicho, afónico. Sin sonido. Yeah. Larga y destacada vida para el grupo Fleetwood Mac, uno de sus éxitos, The Change, aquí en 1900 ayer en Vox FM 94.5. Llegamos hasta el mediodía, ya vamos avanzando hacia la recta final. Bueno, entre las cosas curiosas, Frankie y su hija, Nancy, llegaron al primer lugar y fue el primer grupo conformado por padre e hija en lograr ser number one en Billboard. Hubo otro dúo de padre e hija que lo hicieron, pero no juntos, sino lo hicieron por medios electrónicos, ya que él ya estaba muerto. Y su hija, la Natalie, cantó un inolvidable dúo con él, celebrando ya la llegada de los 100 años que pudo ser de Nat King Cole. Aquí va él con Natalie, su hija. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Afroamericano en tener un show personal con su nombre en la televisión de los Estados Unidos, pese a lo difícil que era por la segregación racial puesta de manifiesto, por ejemplo, en la película The Green Book. Los 100 años de Nat King Cole. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart.

una versión algo fresona de The Locomotion. Y digo fresona porque si la comparamos con esta, por ejemplo. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí saludándote, mira, vamos camino a Los Cóbanos. Quisiera ver si me podrías poner Mr. Blue Sky. Voy con mis hijos, con Santiago y María Fernanda. Saludos. Vaya pues. It's a place to be with you. us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue Sky, so pleased to be with you. Sky, look around, see what you do. Mr. Blue Sky, del grupo Electric Light Orchestra, traducido como la orquesta de la luz eléctrica, cuando en realidad es la orquesta de cama, con amplificada, la orquesta amplificada de cámara. Así es la cosa. Bueno, ya saben, 22230172 está indispuesto, está completamente afónico. Bueno, ¿cómo que completamente afónico? Si está afónico es que no tiene voz, entonces eso de estar completamente afónico es redundante. De todas maneras, hecha la aclaración, quiero contarles que en lugar de él tenemos el 2209-2020, por si acaso se le ocurre a usted comunicarse. Vamos también al 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Además del WhatsApp, que está simpático el WhatsApp, el 7853-6785. ¡Aló! Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Bye. Quería que me pusiera, por favor, East. ¿East? Espéreme, repítame el nombre que no se lo agarré. East o sí en inglés. ¿La de Bread? Uh-huh, sí. Vaya, ya se la voy a poner con todo gusto. ¿De dónde me está llamando? Ay, gracias. ¿De dónde me está llamando? Ah, de la Colonia Libertad. Vaya pues, saludos a todos los que van todavía al pañuelo que existe, ¿verdad? Ah, cabal, no, unas cuadras arriba, digo. Vaya pues, ya le voy a poner la del grupo Bread con todo gusto. Ay, gracias. Y se le atraviesa ahí susurrando dulcemente, te quiero. A ver si se me atraviesa. Gracias, pase buen día. Igualmente, con todo gusto. Bueno, vamos a, antes de poner a Bread, contarles que en la agenda habíamos hablado de un músico, compositor, productor, ha trabajado con montones de grandes, entre ellos Aretha Franklin, Frank Sinatra, Celine Dion, y sobre todo le hizo famoso a Michael Jackson cuando Michael Jackson estaba caído. Él nació un 14 de marzo, su nombre es Quincy Jones, y de acuerdo a las leyendas urbanas, durante la época del conflicto solía venir seguido acá a El Salvador. ¿A qué? Hasta ahora no lo he averiguado, pero es la leyenda urbana. Quincy Jones. Stop it. de las producciones con las que Quincy Jones levantó a Michael Jackson. Quincy Jones acaba de cumplir 86 años el pasado 14. La lista de cumpleañeros de este mes. A propósito de cumpleañeros, un saludo también para mi amigo Lito Cruz. Lito estuvo de fiesta y no me invitó ayer. Y esta es otra de las que hizo para Michael Jackson, Quincy Jones. Ganador de un Grammy como leyenda. ¿Qué tal eso? Productor de la canción We Are The World también. Y que dicen que venía de El Salvador, pero... Un par de las canciones que produjo para Michael Jackson, Don Quincy Jones, que acaba de cumplir 86 años. Y bueno, démosle cumplimiento a la petición entonces. Gracias por su llamada al 2209-2020, que está hoy de emergencia. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words. left me to, and when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to dust, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars Bueno, el grupo se llama Bread, la canción se llama If, venía en un álbum que se llamaba, que regaló, tuvieron miedo que los iba a sacar de, ¿cómo se llama?, al aire. Ahora me había dicho que si se me escapaba otra de las canciones, bueno, se me va a escapar y vamos a poner a otra más en la que lo busco. Vamos a revisar lo que dice el WhatsApp. Lo que dice, porque este es un mensajito simpático de voz. A ver qué me sale aquí. ¿Qué onda, Sergio? Aquí te habla Mark. Ah, hola. Quisiera pedirte una canción que se llama Hard Times de The Jetsons. Ahí también contaste que esa canción la usaron posteriormente en un videojuego para la consola Sega Genesis, el tercer juego de Sonic. Era un nivel de hielo que se llama La Escape Zone. No sé si puedes ponerme esa canción. Se llama Hard Times de The Jetsons. Bueno, con tanta explicación, claro que sí. Ya la pongo. Bueno, ¿y cuál es la tal canción de la consola? Esta. Los Jetsons, originarios de Tempe, Arizona, con una canción de consola. Gracias, Mark, por las recomendaciones. Bueno. Las 11:32. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Con Nestlé, ahorras con gusto. Busca los productos participantes en tus tiendas favoritas y encuentra los premios instantáneos. Participa para ganar un año de compras. Son 10 premios y cientos de canastas con productos Nestlé. Mientras más productos compres, más oportunidades tienes de ganar. ¡Ahorra con gusto, Nestlé! Ve reglamento en www.nestleagustoconlavida.com/promociones o llamar al 800-6179. Promoción válida del 7 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular. Societe de Pudi Nestlé S.A. Case Postal 353-1800 Vivey Suiza. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. En despensa familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Frijoles rojos volteados, la chula 48 onzas a 1.50. Gaseosa cola champano salvacola 3 litros, 3 pack a 3.75. Despensa familiar, precio bajo siempre.

amor que al poco tiempo para siempre lo perdí. Tú con él, de las canciones éxitos de Eduardo Franco, quien era la voz líder del grupo, digo, la voz era el único, los otros solo hacían du-du-du-du-du-du, y que fue dueño de toda una época, los tales iracundos en dos o tres versiones diferentes todavía andan haciendo dinero, no con la voz de él, naturalmente, que él ya se murió desde hace rato de la enfermedad de Hodgkin's, pero los dejó. Ah, por cierto, por aquí me encontré algo de los tales iracundos que se metieron a hacer una versión de una canción que se hizo muy famosa porque ganó un festival de la canción centroamericana en Santa Ana. ¡Así! La gallinita Josefina en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solo quiere bailar twist. Es el twist de la gallina. Que yo les canto así. Ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. Ah, no. Que ponga la gallina Josefina, pero que la cante yo. No, hombre. La canté cuando 15 años cumplió 1900 ayer, y esos 15 años fueron hace 10. Bueno, vamos a... Sí, no, nada, insisten. Ahí ponen a la gallina. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, mensajito, mensajito. A ver. Qué poema de canción. Bellísima, bellísima. Por favor, regálame el nombre de la rola. ¿Y quién es este man que la cantó hace 25 años? Porque sí, me recuerdo de ella, pero no me recuerdo el título de la canción. Bellísima, ah, bellísima. La canción se llama Ella y el man que la cantó se llama Ángel Gutiérrez. Gracias por la consulta al WhatsApp. Muy bien. As the world turns from day to day. Ah, sí. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. don't hurt me, don't hurt me no more. Se llama What is Love, el grupo Hathaway. ¿Qué es el amor? Obviamente no esto que me estás dando, así que don't hurt me no more. Bueno, dice que un saludo para Joaquín y Sofía Cubías de parte de Rebeca, que vamos oyendo la radio en este momento. Qué bueno, ese es uno. El siguiente, a ver qué dice. Buenas, buenas, Sergio. Y luego hay un mensajito de voz. A ver si le doy clic y no me sale una bandeada. Hey Sergio, ¿nunca has pensado en lanzarte para presidente? No, soy demasiado decente para hacer esas cosas. Y luego me dicen ahí, sí, qué gallina. Ay, qué gallina porque no canté la gallina Josefina. No, hombre. Bueno. Tal vez ahora que ya se acaba el programa podría... Va, ya me dijeron gallina y para que ya no me dijeran gallina, ya puse por lo menos un pedacito. Eso, a ver. Eso, feliz tarde, trovador. Va, de nada, de nada. A ver, me piden que ponga la plata de Juanes, please. Que ponga la plata de Juanes. Vaya, pues voy a poner la plata de Juanes, aunque cuando hablo de Juanes... Esa no es, sería de mis favoritas, se me ocurren otras, pero como ya se va, no, saber cómo la... Es con Lalo Ebrard, y es relativamente nueva, todavía no entra en 1900 ayer, pero el que sí entra en 1900 ayer es el Juanes, que ya tiene su buen rato de estar cantando, vaya. Ok. Te quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.